cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión, aquí en las noches de RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las ondas, por las emisoras de FM que repiten nuestra programación, reemiten, mejor dicho. Hay que ver lo que me lío yo en los comienzos, Pero bueno, en definitiva, que estamos encantadísimos, como siempre, de estar contigo. Y eso es que nos puedes encontrar en la primera entrega, la primera emisión, que sería entre las 11 y las 12 de la noche en RadioEsperantia.com, en la programación, donde compartimos espacio con un montón de compañeros fantásticos y un montón de programas inconmensurables, cosa que nos encanta, de verdad. Y ya en la ubicación habitual, en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde habitualmente hacemos los programas, a no ser que nos marchemos fuera y los hacemos fuera, como las últimas semanas. Pues nada, dispuestos ya a comenzar esta semana que nos va a transportar entre finales de marzo y principios de abril, Semana Santa por medio, pero bueno, intentaremos pues compartir contigo, pues a pesar de estas vacaciones y de este pues tiempo tan extraño, que es fiesta en unas localidades, en otras no, en otras sí, en otras pues dicen no, es que mira, fiesta el jueves, después el lunes, tal, un follón. Nosotros intentaremos pues de lunes a viernes esta semana, que nos llevará hasta el mes de abril, estar contigo cada noche entre las 10 y las 11, como siempre de lunes a viernes. Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos desde la realización y presentación, y ya sin perder un instante, comenzamos. Y este lunes, que es 30 de marzo, vamos a comenzar con una banda de la costa este, costa oeste norteamericana, californianos, creo. Aunque podrían ser de más al norte. Y nos ha encantado ese funky muy bien hecho. Nos recuerda mucho a Cool Million, que hacen pues prácticamente lo mismo desde Europa. Y sería como funky revisitado, digamos, como se lee la traducción así libre en algunos temas. Funky del 2015, guardando las esencias de los años 60, 70, 80, y con un sonido que suena de maravilla. Es el álbum homónimo de esta formación, su álbum de debut norteamericano, se llama Tuxedo. Y es una verdadera delicia. Bienvenido, aquí comienza Confusión. All the Tuxedo. Roll Alone, uno de los temas de este álbum homónimo que presentan y que nos suena genial, genial. Iremos escuchando y proponiéndote temas de este álbum, que es una delicia durante esta semana. Y hoy pues lo hemos elegido como portada, Tuxedo, de la costa oeste norteamericana. Y continuamos, que no hemos hecho pues más que comenzar. Aston Gray Project, fantásticos. Y este tema que se llama pues prácticamente como la banda, Aston Groove 2. Genial, de Carolina del Norte, Aston Gray Project, la delicia, Changing the Game. Y lo que escuchas, Aston Groove 2. Creo que le dedicamos la portada pues hace pues una semanita o algo así. Una banda que realmente nos encantó. Y a la espera de que Sade pues lance nuevo material, pues nos seguimos quedando con cositas que lanzó hace ya algún tiempo. Es el caso de este temazo que de Lovers Rock, que lanzó después de pasar casi 10 años sin Versele el pelo. Nosotros nos encantaba especialmente esta canción del esclavo Slave Sang Sade, una banda fantástica liderada, capitaneada por la nigeriana Sade Abdul. I turn to look once more, and he who knows me not takes me to the belly of darkness. The tears run swift and hard, and when they fall, even the comfort of a stone would be a gain. There was a time when I thought I would have to give up, but I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears will run swift and tears will come that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold as pain. Pray to the Almighty, let me not to him do as he has unto me. Teach my beloved children who have been enslaved to reach for the light continually. So many times I pray, so many times I pray. Tears run swift and hard, and cold as pain. But even the comfort of a stone would be a gain. Had I not the strength and wisdom of a warrior, I would have to give up. But I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears will run swift and tears will come that pour like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold as pain. I pray to the Almighty, let us not do as he has done to us. Teach my beloved children I've been a slave, the rich put a light continually. Wisdom is the pain, wisdom is the brave warrior who carries into the sun. I pray that it's with all tears will come that fall like rain. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. Francia, Jazz Line Orchestra. Una banda que dirás, ¿son franceses, verdad? Pues no, son italianos, de Roma, de su capital. Y estoy observando que hay un montón de formaciones que están dándole una vuelta de tuerca al smooth jazz y mejorándolo, si cabe. Con Riva y Matt Smith en un álbum genial que se llama así, Riva. Francia, Jazz Line Orchestra, Riva. Un pedazo de álbum de este 2015 y lo que escuchamos, Walking Around Manhattan. Esto es Confusión, como siempre, encantadísimos de compartir este tiempo contigo y disfrutarlo. Es de Luis Suyana, guitarrista, empezó en el ámbito del rock, pero luego se fue acercando al jazz, blues, smooth jazz, Glenn DeLone, Blaine Words. Que tiene ya sus añitos del año 2006, este Play on Words, Glenn DeLeon de Louisiana, Nueva Orleans para más señas. Let's Write, Let It Write. Y nada, te damos la cordial bienvenida, el cordial saludo si acabas de sintonizarnos. Si llevas un ratito con nosotros, ya sabes que entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos acercamos a la programación de radioesperancia.com. También puedes encontrarnos en otro momento, porque hay reemisiones de, no solamente de Confusión, sino del resto de programas de los compañeros. O también, si lo prefieres, directamente pues te vas a radioesperantia.com, te vas a ir a programa Música, Confusión, y en el podcast te encontrarás todos, incluido este, que es el número 2015, ya casi 2000 y digo, 515. Pedazo de saxofonista y su primer álbum del 91, Times Squirreled Lines, es el saxofonista, lo fue durante mucho tiempo de Prince, y ya por libre, Eric Leeds haciendo maravillas como esta, Lines. Times Square. Jugando con pues la famosa plaza Times Square, pero termina en él, pues serían jugando también con noticias. La portada es como una cabecera de un diario, pues serían noticias cuadradas, digamos. Pero también jugando con la ubicación Times Square. Lines, un pedazo de tema de este fantástico álbum, el primero que lanzaba, y además con el sello de Prince, Paisley Park. Saxofonista durante muchísimo tiempo de Revolution, la banda de Prince, junto a gente como, por ejemplo, Candy Dulfer y tantos otros que estuvieron trabajando con Prince durante muchísimo tiempo. Y además se le nota, si te fijas en el sello, que bueno, que no puede negar que ha estado con Prince, bebiendo de sus fuentes. Eric Leeds, Lines, Times Square. Y nos vamos con algo, pues casi 10 añitos antes. El álbum de Dude, del fantástico Quincy Jones, Betcha Guten Heart to Me. No te puedes imaginar lo que me costó traducir este tema. Luego te lo digo. Betcha Guten Heart to Me. Traducción exacta es: Betcha no podría herirme, Betcha couldn't hurt me. Pero yo pensaba que Betcha pues podía ser un nombre propio, que Betcha pues no, que es un nombre propio, pero no, apuesto que no me heriría, sería la traducción literal, y apuesto que no podría herirme, sería la traducción pues así general. Quincy Jones en el 82, un fantástico álbum de Duke, y nosotros seguimos con un saxofonista fantástico, Warren Hill. Esto se llama Tell Me All Your Secrets. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, o en tu reproductor de podcast favorito, si eliges esta alternativa. Cuéntame todos tus secretos, tell me all your secrets. La música del saxofonista canadiense Warren Hill, norteamericano por lo tanto, aunque del norte, norte del norte, de Toronto más concretamente. Estás en Confusión y ya sabes que siempre nos encanta compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y por eso te agradecemos enormemente las muestras de cariño, las muestras de afecto, que te intereses por el programa, que nos escribas, que interactúes a través de las redes sociales y que, por supuesto, escuches y sobre todo el programa. Warren Hill, Tell Me All Your Secrets, pedazo de saxofonista que suele aparecer mucho en las selecciones musicales de Confusión. Desde la realización y presentación en este punto, te mandamos el mejor de los deseos. Y esperamos y deseamos, como siempre, que lo estés pasando muy bien con la selección que te hemos preparado para esta noche. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Deliver, COD, la música de este pedazo de percusionista que estuvo con Miles Davis y que se pasó al mundo del R&B, funk. James Mtume, su álbum increíble del año 84 y este temazo, COD, I'll Deliver, de su álbum You, Me and He, una delicia de verdad, de principio a fin. Y seguimos contigo, volvemos a Europa y concretamente a las Islas Canarias, no exactamente a Gran Canaria, sino a Tenerife. Ahí hacen música realmente impresionante los amigos de Orchilla, Meridian Time, la banda de Morgan Hernández, el saxofonista, y este tema que han lanzado recientemente, Sex Me Up. Son de Tenerife y el nombre de la banda pues hace referencia al meridiano de Greenwich, que tiene un faro en el Hierro, concretamente en la localidad de Orchilla. Orchilla, Meridian Time, Sex Mía, fíjate que bien suena. Massive ceiling. Chia Meridian Time, la banda del saxofonista Morgan Hernández, son de Tenerife y su nombre hace referencia a la ubicación del faro de Orchilla, que justamente pues está en el meridiano de Greenwich, es la localidad más occidental de nuestro país, la isla del Hierro. Sex Mia, una maravilla, como puedes apreciar. Y seguimos con una trompetista también en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. Esto es Confusión y seguimos disfrutando junto a ti. Esto se llama Lifted, Cindy Bradley. la música de fantástico álbum. Cindy Bradley, saxofonista, no, trompetista neoyorquina, Lifters, lo que escuchas. Y ya haciendo planes para la despedida, nos quedan pues apenas 10 minutillos. Y lo siguiente, pues escucharemos un indicativo y los dos temas que nos ayudarán a decirte adiós, Brian Simpson. Y sobre él nos iremos despidiendo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Tiempo para nada más. El teclista Brian Simpson con el saxofonista Dave Gold nos ofrecen esta delicia. Cuando digo tu nombre, When I Saw Your Name. When I Say Your Name. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que la primera entrega es la que emitimos entre las 11 y las 12 de la noche en radioesperantia.com. Una hora menos en Canarias, pero nos puede escuchar también a través de las emisoras que pinchan nuestra señal, como vulgarmente se dice. A través de TuneIn, ese fantástico, o sea, fantástica aplicación para móviles, que te permite escucharnos en cualquier lugar, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. O también a través del podcast, si eliges esta opción en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues te encontrarás 515 con el de hoy. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana martes para cerrar el mes de marzo. Y te dejamos con este pedazo de multiinstrumentista de Detroit, Michigan, Soul. Flight of the Blackbird. Bye bye, hasta mañana, que lo disfrutes.